pelo nome, are mo de wapau. E mo mai tei korangi e se ai mo lau e mo pokuka. E ta pe mi ja ja le le, kare kwe kara watau. O pe me ra kwa me le o e le le, mi e se are mo. Mi ta kune ta se me di kune mi mo kune me ala he ke we ta kwa lo mo le mi a mo. Se cura reina de esta mujer, hace más de esta deuda, y usted no es